Le gusta el bate a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. Le gusta el bate a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. La mujer del marinero quiere ancla. Tenía que ser el guachón.